Todos los viernes de 7 a 9 de la tarde en Punto Radio analizaremos la previa de nuestros equipos y cómo se presenta la actualidad de nuestro deporte durante el fin de semana. Y lo haremos con la opinión de los principales protagonistas. Los viernes por la tarde en el 107.8, el deporte en punto. 2 horas de radio con Carlos Marco. Hola, muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos al Deporte en Punto, edición del viernes. Hoy, 14 de enero, les llamamos a que nos acompañen durante las próximas 2 horas de radio en las que repasaremos todo el deporte de nuestra zona con especial atención al mundo del fútbol. Lo primero, un saludo de quien les habla, de Carlos Marco. Vamos a comenzar con ese resumen de titulares de nuestro programa de hoy. Comenzaremos hablando de la segunda división de la Sociedad Deportiva Huesca. El equipo de Onésimo juega mañana a partir de las 6 de la tarde frente al Valladolid. El entrenador Onésimo y el futbolista Marcos vuelven a casa frente a un Valladolid que tiene como objetivo retornar a la primera división del fútbol español, aunque los últimos resultados le han hecho caer a la media tabla con solamente un punto más que la Sociedad Deportiva Huesca. Analizaremos este choque, repasaremos todos los horarios de esta jornada número 20 y también la clasificación. Después, tiempo para la segunda división B, la categoría de bronce del fútbol español, que llega a la jornada número 21, la segunda de la segunda vuelta del campeonato. En el grupo 2, el Club Deportivo La Muela se enfrentará mañana sábado a partir de las 4 de la tarde como local en el Clemente Padilla al filial de la Real Sociedad, equipo situado en mitad de la tabla. Los de Gori Silva quieren hacer bueno el punto conseguido la semana pasada frente al filial de los Osasuna, consiguiendo 3 puntos como locales. Hablaremos de este choque y también de los movimientos que se han producido en el conjunto zaragozano respecto a salidas y a jugadores que interesan para militar en el conjunto gualdinegro. Pues también rápido repaso a la actualidad del Club Deportivo Teruel. El conjunto de Ramón María Calderé se enfrenta el domingo a partir de las 5 de la tarde al Gandía. Los turolenses, que solo han conseguido uno de los últimos 9 puntos, se desplazarán, como decíamos, hasta Gandía, un rival que tiene los mismos puntos que ellos en la clasificación. Además, también les resumiremos ese fichaje que ha realizado el conjunto turolense. Se trata de Omar San Pedro, futbolista que llega procedente del Pontevedra de la segunda división B, pero que ha llegado incluso a debutar en primera división con el Sporting de Gijón y tiene una amplia jornada, ha disputado numerosas jornadas y partidos en la segunda división del fútbol español. Sin duda, buen fichaje el de el extremo asturiano para el conjunto rojillo. Y una vez hayamos acabado de repasar, pues como viene siendo habitual, esa segunda división y segunda división B, habrá tiempo para la tercera división aragonesa, que este fin de semana pues tendrá una nueva jornada de liga. Todos los partidos se disputarán el domingo y, como siempre, aquí en el marcador en punto de Punto Radio se lo contaremos el domingo por la mañana, con ese choque entre el Real Zaragoza B y el Atlético de Monzón. Por la tarde, con ese derbi entre el Pomar y la Unión Deportiva Barbastro, también conexiones con el partido de el Andorra y el Club Deportivo Binéfar, primero contra segundo en tierras turolenses. Hoy aquí con las previas de los partidos. Comenzaremos con el Barbastro y ese derbi que se vivirá en La Cortada este próximo domingo, como decíamos. hablaremos con un futbolista de cada bando. El primero que pasará por los micrófonos de Punto Radio será Rafita, el futbolista barbastrense que volvía hace algunos partidos después de más de un año lesionado. Nos contará pues sus sensaciones tras su vuelta a los terrenos de juego y cómo ve a su equipo. Por parte del Pomar pasará por el 107.8 Pablo Canales, delantero del Pomar de Cinca, que también nos repasará cómo ve ese choque del próximo domingo. Después tiempo para el Atlético de Monzón. Los montisonenses siguen con una parte de las jornadas, una parte del calendario muy complicada, y es que después de conseguir la victoria frente al Egea y empatar frente al Utebo, se desplazan a la Ciudad Deportiva para enfrentarse al filial zaragocista. Para hablar de este choque hablaremos con el futbolista monegrino Diego Casaña, que nos analizará las últimas jornadas de su equipo y cómo ve este partido frente a un rival directo en la lucha por los puestos de playoff de ascenso a la Segunda División B. No podía ser menos también nuestros buenos minutos para el partido de la jornada, sin duda, que es el que enfrentará en el José Antonio Endeiza al Andorra y al Club Deportivo Binéfar, primero contra segundo. Escucharemos a Alex Monserrate, el técnico del Binéfar, que nos analizaba el pasado domingo este choque, y daremos algunos datos significativos de este encuentro, pues sin duda de lo mejor que se puede ver en esta tercera división aragonesa. Además, también repasaremos el partido que disputará el Club Deportivo Altorricón en casa frente al Villanueva. Como siempre, todos los horarios de la jornada número 21, clasificaciones, goleadores y porteros menos goleados. Después daremos un pasito para abajo para irnos a la regional preferente, una regional preferente que todavía no ha finalizado la primera vuelta. Llega la jornada en número 16 con partidos muy interesantes. Hoy nuestro protagonista será el técnico del líder de la categoría del Alcampel, Josep Zanui, con el que repasaremos pues cómo han ido esas navidades por tierras literanas, si ha llegado algún refuerzo y cómo ve ese próximo partido que le enfrentará la destacada a la Unión Deportiva Fraga. Y además escucharemos las voces de otros protagonistas, como pues han sido Mariano Justes, el técnico del Grañén, y José Luis Blázquez de la Peña Ferranca, que pasaban el martes por el Deporte en Punto del programa de Paco Bello. También habrá tiempo para la primera regional, la segunda regional y el fútbol base. Para terminar, daremos un amplio repaso al mundo de la canasta con esa entrevista a Jorge Serna, que nos acerca todas las semanas nuestro compañero Carlos Lasús. También repaso a la LEP Oro, donde el Lobe Peñas de Huesca pues va cuesta abajo y sigue en puestos de descenso. Y para finalizar, esas pequeñas noticias de polideportivo de lo último que ha acontecido en los últimos 7 días. Este es el menú que les hemos preparado para el programa de hoy. Espero que les guste. Nos vamos a ir a publicidad, enseguida comenzamos con todos los protagonistas y con todo el repaso de nuestro deporte. Hotel Via Neto en Monzón, amplio restaurante para disfrutar de servicio a la carta o un variado menú. Para reservar, llame al 974 40 1900 o en www.monzon.net/Via Neto. Hotel Via Neto, nos distingue el mejor servicio. En Papeidea encontrarás todo lo que buscas en material de oficina y material escolar, así como los libros para el conservatorio y la escuela oficial de idiomas. ¿Te gusta la lectura? ¿Quieres regalar un libro? En Papeidea tienes lo que buscas. En Papeidea encontrarás más regalos, más ideas. Si buscas un regalo informal, elegante, de piel, en Papeidea lo tenemos para ti. Papeidea, tú nos dices lo que buscas y nosotros te lo encontramos. Estamos en la calle Calvario número 28 de Monzón. Teléfono 974 41 59 13. Ahora en Yoigo celebramos nuestro cuarto aniversario a lo grande. Si quieres un teléfono de tarjeta, tienes la misma tarifa que en contrato. Móviles de tarjeta por 19 euros y móviles táctiles desde 39 euros. Y sin consumo mínimo en tarjeta, con la tarifa del cero. Ven a visitarnos en Yoigo Barbastro. Estamos en la calle San Ramón 1. Inaco. Promoción, construcción y venta. Aprovecha las facilidades que te ofrecemos para adquirir tu vivienda. Sin entrada, 100% financiación a partir de 400 euros al mes. Seguro de cobertura de la hipoteca durante los 5 primeros años en caso de desempleo. Inaco a su disposición en Monzón, Polígono Industrial Paules, calle Valle de Ordesa, número 84. La información de los partidos del Atlético Monzón cuenta con el patrocinio especial de Talleres Murillo de Monzón. ¿Tu coche necesita un cambio de neumáticos? En Talleres Murillo de Monzón tenemos las mejores marcas a los mejores precios. Aprovecha esta oferta en cambios de neumáticos y pásate por Talleres Murillo. Tendrás tu vehículo siempre a punto. Recuerda que tienes a Talleres Murillo muy cerca de ti. En Talleres Murillo de Monzón, Polígono Paule 71, en la calle de la ITV. Teléfono 974 40 20 12. El deporte en punto. La diferencia la pones tú. Cuando pasan 12 minutos de las 7 de la tarde de este viernes 14 de enero, como siempre que escuchamos esta música, es momento para hablar de la Sociedad Deportiva Huesca y de esa segunda división. El equipo azulgrana tiene un nuevo compromiso liguero este fin de semana. Viaja hasta Pucela para enfrentarse al Real Valladolid, el conjunto ostense que viene de una magnífica racha de resultados, 8 partidos consecutivos en los que los azulgrana no conocen la derrota. 2 victorias y 6 empates son el bagaje del conjunto de la capital ostense. Pero a pesar de esos buenos resultados, el equipo azulgrana sigue cerca de los puestos de descenso, solo 3 puntos por encima, pero deben aprovechar esta buena racha de resultados para alejarse en lo máximo posible. Delante tendrán a un Valladolid que quiere retornar a Primera División y que de la mano de su entrenador Abel Resino pues no está consiguiendo buenos resultados en las últimas jornadas y le han hecho caerse de esos primeros puestos. Ahora mismo es 12º, tan solo tiene un punto más que el equipo de Onésimo. La novedad más importante en la convocatoria ostense es la vuelta de Gilvan Gómez, que ya ha acabado de resolver esos pequeños problemas que tenía en su país con el papeleo. La convocatoria de 18 futbolistas es la siguiente: Cabrero, Andrés, Elguera, Sastre, Gallardo, Galán, Víctor Pérez, Bauza, Camacho, Roberto, Marcos, Echaide, Rigo, Corona, Ochoa, Joaquín, Molinero y Gilvan. Se quedan, por lo tanto, fuera de la convocatoria Sorribas, que está sancionado, también Navas, Robert, Vega, Valentino y Luqui. Y la buena noticia de la semana es el portero Jorge Larrosa, que después de una larga lesión se ha recuperado totalmente y pasa a formar parte de la plantilla. El Huesca ya ha enviado toda la documentación y para la próxima semana estará tramitada su ficha federativa. El jugador ostense lucirá el dorsal número 13. Y en lo referente al posible 11 inicial, pues Onésimo ha estado probando diferentes alternativas durante toda la semana. Y es que ha preparado durante varios partidillos moviendo las piezas. Y ya que, como decíamos antes, Sorribas, que ha sido titular en los últimos encuentros, está sancionado, pues por obligación debe introducir al menos una variante en el equipo titular. La opción más firme es el retorno de John Echaide al centro de la defensa, para que de este modo Luis Elguera vuelva a la media y acompañe a Luis Sastre, con ambos en el doble pivote. Joaquín repetiría en la banda derecha y David Bauza ocuparía de nuevo esa zona intermedia entre la banda izquierda y el apoyo a los dos centrocampistas puros. El resto serían los ya habituales, como decíamos, Yelvan Gómez, que ya se entrenaba ayer, pero que de momento pues tiene que recuperar un poco el ritmo y no está en principio para ser titular, aunque seguro saldrá en la segunda parte para intentar pues revolucionar un poquito el partido. Y hablando del rival de los pucelanos, el Real Valladolid, que viene de una derrota por 1-0 en el campo del Nástic de Tarragona y en las últimas jornadas pues solo ha sumado dos empates desde mediados del mes de noviembre. Un pobre bagaje para un equipo, como decíamos antes, quiere retornar a la primera división. Hay que estar muy atento a un futbolista, a su delantero Javi Guerra, que sin duda con 10 tantos es uno de los jugadores más peligrosos del conjunto vallisoletano. Con esto damos por finalizado nuestro repaso a este choque. Vamos con los horarios para esta jornada número 20 en segunda división. Comenzará hoy a las 9 con el Girona-Numancia. Mañana a las 4, Betis-Alcorcón. A las 6, Valladolid-Huesca. Albacete-Nástic de Tarragona. Las Palmas-Córdoba. Salamanca-Barça B. Rayo Vallecano-Cartagena. Celta-Jerez. Y el domingo a las 12, Elche-Granada. Recreativo de Huelva, Villarreal B a las 5 de la tarde y a la misma hora también Ponferradina Tenerife. En la clasificación, líder el Betis, 43 puntos, segundo el Celta, 39, tercero el Rayo, 37, cuarto Cartagena, 32, quinto Jerez, 30, sexto Barça B, 28, séptimo Villarreal B, 28 también, octavo el Numancia, 27. Novena aparece el Granada, 26, con los mismos puntos que el Elche. Un décimo Salamanca, 24. Décimo segundo, el próximo rival del Huesca, el Valladolid, con 23. Décimo tercero es el Albacete, también 23. Un grupo de equipos con 22 puntos. Girona, Huesca, Las Palmas y un pasito más abajo con 21 puntos, Córdoba y Alcorcón. En descenso, Recreativo de Huelva, 19. Nástic de Tarragona, 16. Ponferradina, también 16. Y el Tenerife, colista, con 14. En cuanto a los goleadores de esta competición, Geijo de Granada con 14, el máximo artillero, seguido de Rubén Castro del Betis con 13, Kini del Alcorcón con 12, Toche del Cartagena con 11 y el mencionado anteriormente Javi Guerra del Valladolid con 10. Los porteros menos goleados, Caballero del Elche, Goitía del Betis y un poquito más atrás Rubén Pérez del Nástic, Falcón del Celta y Cobeño del Rayo Vallecano. Y con esto damos por terminado nuestro repaso a la categoría de plata del fútbol español. El deporte en punto. Punto Radio Valle del Finca. Y por lo tanto, damos un bajamos un escalón para irnos a la segunda división B. Comenzamos hablando del Club Deportivo La Muela. El equipo que dirige Gori Silva consiguió un meritorio empate en el Tajonar en el partido que les enfrentó a los Osasuna B la pasada campaña. La Muela, que sigue fuera de los puestos de descenso, ahora mismo es décimo tercero con 23 puntos y tiene pues un margen pues más o menos amplio de 4 puntos sobre la promoción de descenso y de 5 sobre los puestos de descenso que ahora mismo ocupan Zamora y Sporting B respectivamente. Y hablando de movimientos en esa plantilla, La Muela ha dado la baja a varios futbolistas. Por ejemplo, Iván Martínez, ex de, entre otros, de la Unión Deportiva Barbastro, ha vuelto a Valencia, al Villajoyosa en tercera división, equipo en el que ya militó hace varias temporadas. También Lario ha recibido la baja federativa y se ha ido al Calatayud. Y los siguientes van a ser Pablo Rodríguez y Tonet, que van a dejar a formar parte de La Muela. Por lo tanto, el equipo de Gori Silva, que tan solo cuenta con 18 futbolistas, una cifra demasiado baja para una competición tan exigente como la segunda división B, y quieren reforzarse con algunos futbolistas pues conocidos aquí en Aragón, ya que han militado y se han formado en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza, como son los defensas Valero y Gil, con los cuales se está negociando, o también el delantero Guerra, que es recordado por conseguir en una temporada aquí en la tercera división aragonesa 42 tantos con el filial zaragocista. Pero de momento Gori Silva, que solo tendrá a estos 18 futbolistas para afrontar ese próximo partido que les enfrentará mañana a partir de las 4 de la tarde en el Clemente Padilla a la Real Sociedad B. El filial del conjunto que milita en la primera división viene de haber sumado solo 2 puntos de los últimos 9 en juego en sus 2 últimos partidos, pues como local empataba frente al Bilbao B en el derbi y caía 0-2 frente al Peñaspor. Por lo tanto, los donostiarras, que no están ni mucho menos en su mejor momento, pero a pesar de todo tienen 6 puntos más en la clasificación que la Muela, por lo tanto serán un rival peligroso. Pero los muelanos deberán en el Clemente Padilla hacer un fortín para sumar 3 nuevos puntos que le acerquen un poco más a la salvación. Hablamos ahora ya del Teruel, el Club Deportivo Teruel, el conjunto rojillo, que viene de solo haber conseguido un punto de los últimos 9. Tiene que reaccionar el equipo de Calderé, que sigue bien clasificado, es octavo con 28 puntos, pero si quiere mirar para arriba, los 4 primeros clasificados se están escapando y la cuarta plaza, que da derecho a playoff de ascenso a la segunda división, se encuentra ya a 8 puntos de los turolenses. La buena noticia llegaba en forma de fichaje, y es que al conjunto turolense ha llegado Omar San Pedro, un rápido extremo que incluso ha llegado a debutar en primera división con el Sporting de Gijón, cuenta con una amplia experiencia también en segunda división y que este año militaba en el Pontevedra de la categoría de bronce del fútbol español, de donde venía de una mala experiencia en el fútbol escocés. El futbolista tiene 25 años, como decíamos, se formó en la cantera del Sporting en Mareo y debutó en primera en la temporada 2008-2009. Pero este no va a ser el único fichaje, y es que la dirección técnica del Teruel y su técnico Calderé siguen luchando para reforzar la delantera Mudéjar con un futbolista que le dé un salto de calidad a la plantilla. Se espera que la próxima semana se pueda traer a este futbolista, de los que en la directiva dicen que no se puede fallar con esta contratación, porque este jugador está llamado a dar ese salto de calidad y, como decimos, firmará seguramente la próxima semana. Respecto a las bajas, se le dio a Ador y a Joselu. Los dos han encontrado equipo ya en la tercera división. Ador se ha ido al Olympique de Chativa, del grupo valenciano, donde ya ha debutado e incluso ya ha marcado 2 goles. Por su parte, Joselu ha vuelto a su tierra, a Galicia, y milita en el Racing de Ferrol de la tercera división gallega. Hablamos del próximo rival del Club Deportivo Teruel, que no es otro que el Gandía, equipo que está en la media tabla, solo ha conseguido 3 de los últimos 12 puntos en juego, viene de 3 empates consecutivos, los 2 últimos conseguidos fuera de casa frente a Benidorm y Sporting Mahonés. En casa se está mostrando pues como un equipo que está consiguiendo la mayoría de sus puntos, por lo tanto difícil desplazamiento para los turolenses. Y con esto concluimos nuestro repaso a la segunda y a la segunda división B, cuando pasan aproximadamente 24 minutos de las 7 de la tarde. Vamos ya con la tercera división aragonesa. El deporte en punto. La radio del deporte. Y comienza ahora nuestro amplio repaso por la tercera división aragonesa, que llega a la jornada número 21. comenzaba el año la semana pasada con esa doble jornada, la disputada el día 6 de enero, el día de Reyes, y también la de ese domingo 9 de enero, con resultados muy dispares, pero eso ya ha quedado atrás y hay que centrarse en la jornada de este próximo domingo, como decíamos, la 21, que nos depara pues duelos muy interesantes tanto en la parte de arriba como en la baja de la clasificación. Y del primer partido que comenzamos hablando es del de la Unión Deportiva Barbastro, que visitará la Cortada de Pomar. En la primera vuelta del campeonato, el conjunto medio cinqueño lograba dar la victoria en el municipal en partido de fiestas, al imponerse por 0-1 gracias a un gol de penalti de Eloy Castillo. El Pomar, que tras unos meses muy malos en los que llegó a hundirse la clasificación, parece que ha reaccionado y en las últimas 5 jornadas ha sumado 2 victorias, 2 empates y una derrota que le han hecho emerger en la clasificación y se ha situado a tan solo 3 puntos de la zona de la salvación, por lo que en casa querrán luchar hasta el último instante por sumar puntos que a final de temporada le permitan continuar por primera vez una temporada más en esta categoría nacional que estrenan este mismo año. Pero delante tendrán una Unión Deportiva Barbastro que también ha empezado con fuerza el año, y es que el regalo de Reyes fue esa victoria por 6-1 frente al Giner Torrero, aunque después no se pudo pasar del empate frente a un buen Valdefierro donde Figueroa amargó la fiesta a los barbastrenses. El equipo de Cristian Abad, que viajará a la Cortada con la intención de vengarse de esa derrota en la primera vuelta y con la intención de sumar los 3 puntos que le acerquen todavía más a esos 8 primeros clasificados, que sin duda son ahora los aspirantes a los puestos de playoffs de ascenso a la Segunda División B. Y de este partido vamos a tener protagonistas. Por parte del Barbastro escucharemos en unos instantes a Rafita, el jugador polivalente del conjunto rojiblanco, que hace varias jornadas volvió a la competición tras prácticamente un año lesionado cuando caía pues con problemas de rodilla en el campo del Alto Ricón en un partido que enfrentaba a su ex equipo, el Club Deportivo Binéfar, frente al conjunto literano. También tenemos otro protagonista, será Pablo Canales, el delantero del Pomar de Cinca, que pasará por los micrófonos de Punto Radio para analizarnos este partido. Nos vamos a ir a publicidad, a la vuelta estamos ya con Rafita, el futbolista de la Unión Deportiva Barbastro. En Acristalamientos Crisalar instalamos espejos murales, lunas pulidas, biseles, grabados, mamparas de baño, manufacturas del vidrio. Cuando en el exterior hace frío, coloca en tus viejas ventanas o balcones de siempre el doble acristalamiento Climalit. Así ahorrarás energía y evitarás oír los ruidos del exterior, dejando el mal tiempo y los ruidos al otro lado del cristal. También ponemos lunas de seguridad en tu negocio o empresa. Acristalamientos Crisalar. Estamos en la calle Santiago número 6. Teléfono 974-311750 de Barbastro. Acristalamientos Crisalar. La garantía de un trabajo bien hecho. Comienzan las rebajas en Deportes Monzón. Mantenemos la calidad de las primeras marcas, pero bajamos los precios entre un 25 y un 30%. En Adidas, Nike, Salomon, Trango, precios súper bajos en Deportes Monzón hasta el 31 de enero. ¿A qué esperas para visitar las rebajas de Deportes Monzón? Las mejores marcas en ropa y equipación deportiva, y ahora te costarán entre un 25 y un 30% menos. Solo es posible encontrarlo en Deportes Monzón, calle Jaime I, número 4, teléfono 974-416492. El fin de semana el mejor equipo de la radio lo da todo para seguir a nuestros equipos. José Isa Monzón, Unión Deportiva Barbastro, Atlético Monzón y Club Deportivo Binéfar juegan en Punto Radio. Además, cada media hora actualizamos los resultados en las categorías de Tercera División, Preferente y Primera Regional. Los sábados y domingos por la tarde escucha Marcador en Punto. Dirige y presenta Alejandro Lamiel. Punto Radio. En fútbol y baloncesto damos más juego que nada. En el Salón de Peluquería y Belleza Isabel Soler encontrarás nuestros nuevos cortes y colores personalizados de esta temporada, y con los tratamientos de queratina para tu cabello conseguirás un peinado más fácil. prepara tu piel con nuestros tratamientos faciales y corporales y con unas ofertas que te sorprenderán cada mes. No cerramos al mediodía, de martes a viernes de 9:30 de la mañana a 7 de la tarde y los sábados de 9 a 2. Nos encontrarás en Barbastro, en la avenida del Cinca número 44. Cita previa en el 974-31-6473. En Kiosco Monzón encontrarás la prensa nacional y revistas de más actualidad. Tenemos libros de lectura para todas las edades. En Kiosco Monzón disponemos de material de papelería y oficina, así como libros de texto para Colegio Aragón, Joaquín Costa y Santa Ana. Y si en una fecha señalada piensas en un regalo o en un detalle, ven a vernos a Kiosco Monzón. Kiosco Monzón. Estamos en Paseo Barón de Heroles, número 1, local 2, edificio Romabelo, junto a Mafalda. Y en Kiosco Monzón, lo que no tenemos, te lo encargamos. Abrimos también los domingos por la mañana. Escuchamos la voz de los futbolistas, directivos, entrenadores. Este domingo, la Unión Deportiva Barbastro visita el campo del Pomar, visita La Cortada para a partir de las 4 de la tarde enfrentarse al equipo medio cinqueño en una nueva jornada de la Liga en Tercera División. Hablamos con uno de los futbolistas rojiblancos, con Rafita. ¿Qué tal, Rafita? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. Sin duda, un partido en el que intentaréis conseguir los 3 puntos y en el que en el Pomar, que tienes pues viejos amigos y viejos compañeros. Sí, la verdad que es un partido especial, ¿no? Primero por la cercanía de las localidades, ¿no? Y también es cierto que pues tengo muchos excompañeros y amigos allí, empezando por el presidente, o sea que la verdad que tengo muchas ganas. Y la verdad que una Unión Deportiva Barbastro que poco a poco pues le vais cogiendo el pulso a la competición y a pesar de la última jornada pues no haber podido conseguir la victoria, estáis ahora a un muy buen nivel. Sí, la verdad que, bueno, la pena del otro día que no pudimos conseguir los 3 puntos, pero la verdad que desde que inició la temporada somos completamente otro equipo, ¿no? Y la verdad que, bueno, vamos a Pomar pues con la intención de sumar otros 3 puntos que la verdad que nos vendría muy bien. Pues como decías, luego hablar de ti personalmente, porque qué calvario con las lesiones, prácticamente un año sin jugar, qué mal habrás pasado. Sí, he estado un año y 2 meses sin poder jugar y la verdad que ahora ya estoy viendo un poco la luz, ¿no? Y bueno, como ya era la segunda operación, ya está un poco escarmentado de años atrás, pero eso nunca vienen bien, ¿no? Lo que son las lesiones y por fin ya llevo 4 partidos que he jugado, entonces ya poquito a poco iré tirando ritmo y empezaré a aportar lo máximo al equipo. El otro día ya marcando incluso un gol y me han dicho que a lo Leo Messi. Bueno, eso dicen, ¿no? La verdad que fue un gol pues de estos de muy bonito, ¿no? De estos que, bueno, era una jugada un poco complicada, en vez de encarar al portero pues la piqué un poco y la verdad que fue bastante bonito, sí. ¿Y dónde cree que va a jugar Rafita esta temporada? ¿El polivalente Rafita, de lateral, de interior, de delantero o un poquito de cada? Pues yo creo que un poco de cada, donde toque, ¿no? Ahora mismo, pues, la verdad que el equipo, digamos, que está un peldaño, ¿no? De lo que es de mi ritmo, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahora me va a costar un poquito entrar, pero bueno, yo estoy dispuesto a jugar donde haga falta, ¿no? Pues si hay bajas en el lateral, pues en el lateral, si es arriba, bueno, donde el entrado me mande. Porque lo cierto es que si vas jugando es que estarás bien físicamente y podrás aportar al equipo, porque supongo que verlo desde el banquillo y desde la grada te habrá costado un esfuerzo. Sí, más que nada que, bueno, como ya sabes, pues el ritmo de competición se coge en los partidos, ¿no? No entrenando, ¿no? Entonces, claro, si vas contando con minutos poco a poco, pues es más fácil entrar, ¿no? Y, bueno, de momento contento porque ya por fin he podido jugar ya pues unos 80 o 90 minutos y estoy bastante contento, la verdad. Y luego la ilusión que te hacía volver a ti, a la Unión Deportiva Barbastro, el equipo que te hizo venir aquí a esta zona, después de varias temporadas pues en el Atlético de Monzón, en el Club Deportivo Binéfar, has venido y supongo que, como decíamos, a defender la camiseta del Barbastro a muerte. Sí, nada, más que nada que, bueno, Barbastro es donde trabajo, donde tengo el negocio, donde vivo y, bueno, es el primer, es el pueblo donde vine a vivir desde mi casa, ¿no? Y digamos que siempre Barbastro, pues la verdad que me hacía mucha ilusión volver y bueno, sobre todo por José Luis Torres, ¿no? Que es el que me trajo a vivir aquí y luego, pues también por compañeros que tengo, que bueno, la verdad que terminar en Barbastro lo que es la carrera futbolística, pues sería lo ideal. Y hablando de la clasificación un poco, Barbastro noveno, 30 puntos, estáis a 8 puntos del playoff, ahora mismo pues a 11 de la zona de descenso, podría parecer que estáis en una zona de nadie, pero hay que seguir luchando, que la segunda vuelta todavía está prácticamente entera por disputarse y bueno, el Barbastro todavía puede ir para arriba. Sí, a ver, nosotros lo que hacemos es mirar día a día, ¿no? Y ya sé que es un tópico, pero es así. Cada semana intentamos mejorar lo que no hemos hecho bien en el partido anterior y bueno, y los resultados están llegando. ¿Hasta dónde podemos llegar? Pues tampoco te lo puedo decir, ¿no? Lo que está claro que este año la gente que sube al municipal, pues la verdad que está disfrutando viendo gente de la casa, joven, buen fútbol, está, no sé, el concepto futbolístico, la verdad que con Cristian y Puerto es la verdad que es muy divertido jugar, entrenar y yo creo que el objetivo es hacerlo bien y aspirar a lo máximo que se pueda. Y retomando el próximo partido, el partido frente al Pomar, juego también con ganas de revancha, porque en ese primer enfrentamiento en categoría nacional, pues os venció en el Municipal 0-1 con gol de Eloy Castillo. Sí, la verdad que ya encima partido de fiestas, ¿no? Y es el primer golpe en el morro que nos dieron, ¿no? Entonces, el futbolista, pues siempre tiene que buscar esa vuelta, ¿no? Y más lo que, como te decía antes, siendo Pomar una localidad que está aquí al lado, pues esperemos nosotros que bueno, poder brindar los 3 puntos a lo que es el aficionado de Barbastro. Y por último, en cuanto a bajas y lesionados, ¿cómo estáis? Pues me parece que tenemos 2 bajas, que es Raúl y Josemi, y creo que los demás ya estamos en perfectas condiciones. Pues muy bien, Rafita, perfecto. El domingo a ver si ofrecéis un buen espectáculo en la Cortada de Pomar. Que no te vuelvas a lesionar, que sigas disfrutando mucho del fútbol y suerte para lo que resta de temporada. Venga, muchas gracias, Carlos. El deporte en punto. Nuestra información deportiva. Hemos escuchado a Rafita, el futbolista de la Unión Deportiva Barbastro, con el que hemos repasado ese partido que disputará su equipo en la Cortada de Pomar este próximo domingo a partir de las 4 de la tarde. Se lo contaremos aquí en el Marcador en Punto de Punto Radio desde aproximadamente las 3 y cuarto de la tarde. Esta semana salían las sanciones de los equipos aragoneses en esta tercera división tras la doble jornada disputada la pasada semana. En lo referente a este partido, por parte del Pomar se lo perderán el central Labrán, Pirla y Congrios. Y por parte de la Unión Deportiva Barbastro será Josemi el que ha visto 5 cartulinas de amarillas y cumple ciclo contra el Pomar. Y ahora hablamos del rival de los barbastrenses, el Pomar, que quizás está en uno de los mejores momentos de la temporada, quitando esas 2 victorias con las que iniciaron el campeonato en la primera y la segunda jornada. Y es que ha sumado muchos puntos que le acercan a la salvación. Además, con esa llegada de Albert Martínez, el central procedente del Binéfar, le está aportando experiencia en la zaga y seguro que el Pomar irá para arriba y luchará hasta el último instante la salvación. Esta semana pasaba por los micrófonos de Punto Radio José Luis Toa, nos hablaba un poco de si llegará algún refuerzo más en próximos días y también sobre ese partido frente al Barbastro. Lo escuchamos brevemente.

muy contentos por ello, ¿verdad? La verdad que era un partido prácticamente a vida o muerte. De esta manera os situáis a 3 puntos tan solo de la salvación y distanciáis también a Santa Isabel, un rival directo que lo dejáis pues prácticamente desahuciado. Pero no sé si alguna vez habías vivido un final de partido tan loco con prácticamente 5 goles en 10 minutos. No, pues tan loco como este no me acuerdo de ningún partido. Además era casi sacar de portería, meter nosotros, sacar ellos, meter ellos, y así hasta casi 3 veces. Pero bueno, el descuento metimos el último gol y ya dijimos que no puede ser más, y ya justo pitó el árbitro. Uh-huh. Y mirando pues los resultados del Pomar, en las últimas 5 jornadas, pues 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, después de prácticamente pues unos meses de septiembre, octubre y noviembre tremendamente malos, que prácticamente se os daba por muertos, yo creo que habéis levantado el vuelo y habéis dicho, aquí estamos nosotros, que podemos mantener la categoría. Sí, pues el equipo empezó muy bien, luego por A por B, la verdad que nosotros jugamos bien, no hacíamos partidos malos, pero tampoco teníamos la suerte que puede acompañar a unos equipos que quizás están un poquito más arriba que nosotros. Tampoco es excusa, pero también nos han pitado un montón de penaltis en contra, que claro, si tenemos carencias y aparte nos pitan penaltis, pues quieras o no, que todo se nota. Y pues hace 2 meses pensábamos que estamos ya hundidos, 2 meses y medio, y gracias pues al trabajo de todos, pues hemos ido poco a poco en los últimos 5 o 6 partidos sacando puntos muy importantes, y hasta llegar a estos 3 últimos puntos que hemos visto que estamos simplemente a 3 o 4 puntos desde la salvación, y que es totalmente comprensible llegar a ella. Y este próximo fin de semana tenéis todo un Barbastro al que en la primera vuelta pues conseguisteis dar la sorpresa en el Municipal y derrotarlo por 0-1 con ese tanto de Eloy Castillo, a intentar pues volver a dar la sorpresa, supongo. Sí, bueno, este año hay muchos derbis porque hay muchos equipos de la zona. Y bueno, sin duda son partidos que los vives de diferente forma. Esta vez toca el Barbastro, allí ganamos, dimos la sorpresa. Me imagino que ellos que se querrán quitar la espina clavada con nosotros. Y bueno, nosotros iremos a trabajar duro en defensa e intentar aprovechar las oportunidades que tengamos. En lo personal, has pasado por una mala racha con esa lesión, pero ya volvías pues a finales del mes de diciembre a tener minutos, el último día ya como titular. ¿Cómo te estás encontrando? Bueno, pues estoy padeciendo un poquito de pubis, estoy poco a poco un poco renqueante, pero cada vez estoy un pelín mejor. La verdad que es un poquito lento, tengo que trabajar bastante en los entrenamientos y antes y después de ellos, y bueno, también me imagino que con la edad ya que empezamos a tener, pues cuesta recuperar de las lesiones. Pero bueno, con mucha esperanza y muchas ganas de volver a jugar y aportar con mis compañeros. Y pues un equipo, el Pomar, que está necesitado pues de experiencia de jugadores como tú, Joaquín Guaus o Albert Martínez, que llegaba al equipo pues prácticamente la semana pasada, yo creo que os va a dar ese puntito de veteranía en el eje de la zaga para dar tranquilidad en momentos clave. Sí, sin duda, Albert, pues es un chico, ya casi un señor, vamos. Porque ha sido padre además, bueno, un compañero excelente, con mucha veteranía en cada equipo que va. Aparte, habla mucho sobre el campo y eso se nota. Además, somos un equipo muy joven y a la gente joven pues le va a ir muy bien. Más que nada para situarlo sobre el campo y echar una mano en todo lo posible. Y este próximo partido, como decíamos, en la Cortada, la afición, que está siendo una pieza clave, yo creo que se está apoyando en todo momento, y cuando peor iban las cosas, pues en ningún momento dejó de animar a vuestro equipo. Y el partido, ¿cómo esperas que sea ante los barbastrenses? Bueno, lo primero, lo que comentabas, sí, hay que recalcar que la afición se está portando impresionante con nosotros, nos sigue a muchos campos que vamos por Zaragoza, hacia Oñáñigo, bueno, desplazamientos que no son cómodos. Y a muerte va cada partido en casa. Eso se está demostrando porque al ser un equipo de pueblo, la verdad que el equipo que está muy agradecido a ellos. Y el partido contra Barbastro pues va a ser un buen equipo, porque ellos lo gusta tocar. Me imagino que nos tendrán encerrados bastantes minutos del partido. Pero bueno, nosotros sabemos lo que tenemos, sabemos cuáles son nuestras bazas y tenemos que jugar fácil, defender a muerte cada balón, intentar estar a balón parado muy muy concentrados y las oportunidades que tengamos pues intentar aprovecharlas. Y por último, ¿con qué bajas contáis para este choque? ¿Con qué bajas? Pues creo que está Pirla sancionado, Abraham sancionado y no sé si había otro más, que ahora no recuerdo bien. Congrios, creo que sí. Sí, tres, tenemos tres sancionados con tarjetas amarillas, me parece. Pues muy bien, Pablo Canales, muchísimas gracias. A ver si el domingo en la cortada pues se puede ver un apasionante derbi entre Pomar y la Unión Deportiva Barbastro. Que metas muchos goles lo que queda de temporada y lo más importante, cuídate de esas lesiones, que lo importante es encontrarse bien uno mismo y el fútbol en estos casos es secundario. Muchas gracias y suerte para el domingo. Muy bien, a vosotros, hasta luego. Deportes en Punto Radio Valle del Finca. Pasan 50 minutos exactamente de las 7 de la tarde. Con esta entrevista a Pablo Canales damos por finalizado nuestro amplio repaso a ese derbi entre la Unión Deportiva Barbastro y el Pomar, que se jugará en La Cortada este próximo domingo a partir de las 4 de la tarde. Se lo contaremos aquí en El Marcador en Punto desde las 3 y cuarto de la tarde. Y de hablar de este choque, vamos a hablar del Atlético de Monzón. Los montisonenses tienen un partido realmente complicado frente al Real Zaragoza B, el filial zaragocista que jugará como local desde las 12 en la Ciudad Deportiva. Dos equipos, Zaragoza B y Monzón, que están luchando por entrar en esas cuatro primeras posiciones que darán derecho al playoff de ascenso a la Segunda División B. Y es que el equipo de Miguel Rubio está pasando por una parte muy complicada del calendario, pero la está saldando con una nota bastante alta, con esa victoria frente al Egea y empate ante el Utebo. Ahora les queda el Real Zaragoza B para acabar de concretar pues unos magníficos resultados que le han acercado a tan solo 4 puntos de la zona de playoff de ascenso de Segunda División B. Real Zaragoza B esta semana que tuvo un partido de la fase final de la Copa Federación y cayó derrotado por 3-1 frente al Sabadell en tierras catalanas. A pesar de que Edu García adelantara al equipo de Emilio Larraz, los catalanes le dieron la vuelta al encuentro. Por parte del Sabadell, destacar que disputó pues prácticamente la mitad de la segunda parte en Eco, el jugador aragonés que se formó en la cantera del Real Zaragoza. El filial zaragocista que tiene pues muchísimas bajas para este encuentro acumuladas por sanción y también alguna lesión, por lo que futbolistas del equipo juvenil de División de Honor tendrán que completar la convocatoria. Además, esta semana saltaba la noticia de que desde el Ayuntamiento de Monzón se ha solicitado césped artificial para el Isidro Calderón, y es que el terreno de juego montisonense presenta unas condiciones lamentables desde el mes de septiembre, cuando actuó Amaral sobre el césped natural del estadio montisonense. Desde entonces, y a pesar de que las quejas de jugadores, directivos y aficionados del fútbol, nadie ha solucionado este problema, y ahora la posibilidad de que el campo medio cinqueño pase a ser de césped artificial comienza a tomar fuerza para un futuro no muy lejano. Y es que el alcalde de Monzón, Fernando Heras, ha remitido un escrito al secretario de Estadio de Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes, Jaime Elisabeschi, en el que le solicita que tenga en cuenta el proyecto de instalar césped artificial en el campo de fútbol municipal del Isidro Calderón a la hora de distribuir la partida del 1% de la recaudación de las quinielas, la cual se destina a la remodelación, mejora y mantenimiento de campos de fútbol de equipos no profesionales. En la exposición da motivos a que el campo es antiguo, data de los años 70 y que está usado por 5 equipos distintos. Asimismo, se indica que la ciudad mueve alrededor de 400 futbolistas entre el Club Atlético Monzón, con sus escuadras de tercera división y conjuntos de base, la Escuela River Monzón, también el equipo femenino de Espacio Joven y la Agrupación de Veteranos Monzón. La petición del Ayuntamiento da respuesta a las inquietudes de la directiva del Club Rojiblanco en el sentido de contar con nuevas y mejores instalaciones para seguir creciendo y trabajar en óptimas condiciones. Pero dejando esto a un lado, hemos de centrarnos en ese choque que enfrentará al Real Zaragoza B y al Atlético de Monzón, y para eso tenemos a un protagonista, a Diego Casaña, futbolista del conjunto medio cinqueño. Nos vamos a publicidad y enseguida escuchamos al centrocampista monegrino que viste la que defiende la camiseta del Atlético de Monzón.

equipo está muy bien, llevamos ya no solamente estas dos últimas jornadas, sino ya unas 4 o 5 jornadas atrás el equipo ha cogido la forma de juego, y la verdad que estos dos partidos últimos nos ha dado mucha moral, ya que se ha jugado bastante bien, hemos ganado la Legea, y ya te digo, la verdad que estamos muy contentos, el equipo cada día está mejor y ya solo falta pues intentar ganar esta semana para adelantar al Zaragoza y mirar ya los puestos de arriba. En teoría, como me comentabas antes, el filial zaragocista, que en teoría se le espera, pero es que se les lleva esperando toda la temporada, está haciendo ahí un poquito la goma, entrando en puestos de playoff, saliendo de ellos. Ahora mismo, quinto, el Real Zaragoza B, con 36 puntos, a solo 2 del cuarto clasificado, y además esta semana pues han disputado ese partido de Copa Federación frente al Sabadell, con esa derrota por 3-1 en tierras catalanas, que también igual les hace llegar un poquito más cansados. Aparte de llegar un poco más cansados, creo que Zaragoza tiene esta semana bastantes bajas por sanción, por lo que he podido escuchar, y la verdad que, claro, al jugar entre semana pues siempre se nota mucho. Nosotros la semana pasada jugamos contra Legia un partido muy intenso, muy disputado, y la verdad que el domingo lo notamos muchísimo. El equipo le faltó el ritmo otras veces, y seguramente lo notarán el domingo haber jugado entre semana, pero ya te digo, Zaragoza seguramente tiene la mejor plantilla de toda la liga y podrá suplir ausencias y seguro que hacen un buen partido. Como decías, el equipo de Emilio Arraz, que creo que tiene 4 o 5 futbolistas sancionados tras esa doble jornada, tanto del Día de Reyes como del domingo siguiente, además de algunas lesiones, ya el pasado miércoles frente a ese partido de Copa Federación tuvo que echar mano de futbolistas del juvenil, esta vez también lo tendrá que hacer, pero sabes que esos chavales vienen también de la división de honor juvenil, también tienen mucha calidad y seguro que os dan también mucha guerra. Sí, seguramente los jugadores que suban de los juveniles pues serán igual de buenos que los que están jugando casi habitualmente. Son jugadores que de aquí a 2 años pues van a estar ahí. Y bueno, la verdad que ya te digo, pero supongo que el Zaragoza no note mucho las bajas, porque tanto el filial como el juvenil tienen muy buenos jugadores y seguro que lo hacen muy bien. Y supongo que una de las claves, seguir teniendo la portería a cero o encajar muy poquitos tantos, porque tenéis el privilegio de ser el equipo menos goleado de la categoría con esos 14 tantos encajados en 20 partidos. Sí, la verdad que este año defensivamente el equipo está muy bien, y una de las claves para estar arriba en esta categoría es intentar mantener la portería a cero. Los goles siempre llegan, a veces más, a veces menos, pero lo importante es mantener la portería a cero. Un ejemplo muy claro fue la Muela el año pasado. Prácticamente era imposible hacerle un gol y al final pues se metió en el puesto de playoff y muy bien además. Y ya te digo, una de las claves de nuestro equipo es el orden defensivo, intentar estar siempre muy activos a la hora de defender y con la tranquilidad de que los goles llegarán. Y ahora os llega este filial zaragocista, que viene de haber conseguido 2 empates en las últimas jornadas frente a 2 rivales de la parte media-baja de la tabla, como son Ebro y Sariñena. Supongo que, volviendo a la ciudad deportiva, saben que esos 3 puntos frente a un rival directo son súper importantes. Sí, tanto ellos como nosotros pues sabemos que este partido es muy importante, porque o nosotros los cogemos o ellos se van a alejar de nosotros. Y la verdad que muy importante para los dos equipos. Pero sea cual sea el resultado, tampoco se va a terminar aquí la liga. Falta toda la segunda vuelta, faltan muchos puntos. Y la verdad que sea cual sea el resultado, tenemos esperanzas y estamos seguros de que vamos a lograr estar en los puestos de arriba. Como bien dices, una segunda vuelta que acaba de comenzar. Esta es pues todavía esa segunda jornada de la segunda vuelta. Pero mirando pues esta jornada número 21, hay duelos directos que, si sabéis aprovechar vosotros vuestro partido, pues podéis escalar bastantes posiciones, ya que todavía seguís octavos. Sí, seguramente, bueno, es una jornada como la pasada. Había muchos enfrentamientos directos, en la cual pues el Andorra fue el máximo beneficiario, ¿no? Que fue el único que supo ganar, y esta semana pues es muy parecida. Mucho enfrentamiento directo, mucha competitividad en la zona alta, y bueno, sabemos que la importancia de este partido, si lo ganamos recortaremos a gente de arriba seguro, y ya te digo, nosotros con esperanzas de ganar el partido para poder meternos lo antes posible ahí arriba. Y por último, ¿cómo planteáis este partido y qué bajas tenéis? Bajas, tenemos la expulsión de Luis Costa y creo que no tenemos ninguna más, no ha habido lesiones, no ha habido nada esta semana, y lo el partido lo estamos preparando como todas las jornadas. Nosotros confiamos mucho en nuestro fútbol. Si nosotros estamos bien, es muy difícil ganarnos, y simplemente pues hacer el partido, seguir como estamos haciendo en estas últimas jornadas y tener un poco de suerte, porque también la ciudad deportiva hace falta tener un poco de suerte para ganar. Pues muchísimas gracias, Diego Casaña. Desde aquí, desde Punto Radio, ofreceremos ese partido íntegro en directo desde las 12 de la mañana en la ciudad deportiva. Esperemos contar una victoria del Atlético de Monzón. Suerte y a ver si el domingo podéis conseguir los 3 puntos. Muchísimas gracias, a ver si ganamos. En deporte, damos más juego que nadie. En el 107.8, Punto Radio. It's a quarter after one. Pues con las palabras de Diego Casaña damos por finalizado el repaso a este encuentro que desde las 12 de la mañana se vivirá en la ciudad deportiva entre el Real Zaragoza B y el Atlético de Monzón. Y seguimos hablando de esta categoría, la tercera división, con el que es sin duda el partido de la jornada. En tierras turolenses se enfrentarán el primero y el segundo clasificado, Andorra contra Binéfar. Un dato que sin duda no es muy favorable al Binéfar, y es que desde la temporada 85-86, cuando ambos conjuntos militaban en la segunda división B, el Binéfar no gana en Andorra. En aquel año lo hizo por 1-2. A ver si prácticamente un cuarto de siglo después, 25 años después, el Binéfar es capaz de conseguir una victoria en la zona del conjunto minero. Y sobre este partido, enfrente al primero y al segundo, decir que hay 6 puntos de diferencia entre ambos equipos, y el Binéfar, que viene de empatar frente al Sabiñánigo en un partido que fue dominando durante prácticamente los 90 minutos, pero al final un golazo de falta de Ismael, el ex del equipo binefarense, un gol de falta por toda la escuadra, pues daba al traste con todo el trabajo de los de Alex Monserrate y solo se podía sumar un punto. A pesar de ello, los celestes siguen segundos en la clasificación con 40 puntos, pero delante tendrán al Andorra, uno de los conjuntos, sino el conjunto más en forma. A destacar pues esa delantera comandada por Morales, que con 15 tantos es de los máximos artilleros del grupo, pero es que tiene muchas alternativas el conjunto de Pascual Sanz, porque tanto Mitchell Sanz o Drulic pueden hacer muchos goles. En el centro del campo hay hombres tan importantes como Mustafa y Reche, que siempre marcan la diferencia. La trayectoria del Andorra es sobresaliente en su terreno de juego, y es que únicamente ha cedido 3 empates frente a Gea, Valdefierro y Utebo. El resto lo contabiliza por victorias. Además, en estos momentos, pues quitando esa derrota que sufrió en Calatayud, la racha del equipo de Pascual Sanz pues es prácticamente pues inmejorable. Pero a pesar de ello, desde Andorra pues llaman a la calma, y es que no se esperaban estar en el primer puesto, pero a pesar de todo pues ahora mismo son el equipo puntero en esta tercera división. Por parte del Binéfar sigue contando con las bajas tanto de Zaragoza, de Adam Smith y de Carlos Romero, que arrastran molestias, pero ya tiene a su total disposición a Alex Monserrate, a los 3 nuevos fichajes, a Vivi, a Álvarez y a José Carlos, que los 3 debutaron ya en la pasada jornada de liga. Y Alex Monserrate, que pasaba por los micrófonos de Punto Radio, nos analizaba pues el debut de esos jugadores y lo que opinaba sobre el próximo choque. Bueno, yo creo que todavía es pronto para evaluarlos, ¿no? Yo creo que se están adaptando, ha sido muy rápido en una semana tener que jugar o participar en dos partidos. Y yo creo que bueno, vamos a dar tranquilidad, vamos a ver el pase de estas semanas y podremos enjuiciarlo con mucho más de tranquilidad, ¿no? ahora ya pensando en la próxima jornada, visita el campo del líder, un partido muy complicado, a ver si se puede rascar algo. Bueno, vamos a ir a jugar, en este caso a la Andorra, pues sí, que es el equipo que está más fuerte en estos momentos de la competición. Va a ser, como no, otro partido muy complicado y difícil, pero bueno, nosotros, nuestro camino es seguir partido a partido, intentar conseguir en cada uno de ellos los 3 puntos, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver si podemos recuperar los puntos que hemos perdido hoy en el tramo final. Punto Radio, en el 107.8 de tu FM. ¿Sabes qué te quiero? Ese partido entre el Andorra y el Binéfar, que lo podrán seguir también en la jornada del domingo en el marcador en punto, conexiones puntuales durante todo el partido para saber qué ocurre en ese partido de la jornada, como decíamos, entre el primero y el segundo clasificado, entre el Andorra y el Club Deportivo Binéfar. Seguro que habrá un gran espectáculo en el José Antonio Endesa. Y del partido del Binéfar al partido del Alcorcón, el conjunto que dirige Félix Jiménez, que sigue fuera de los puestos de descenso una semana más y amplía su renta tras esa victoria in extremis frente al colista el Mayén la pasada jornada. Los literanos tienen 5 puntos de margen sobre los puestos de descenso y se enfrentan al Villanueva, que está situado en la undécima posición, pero que solo tiene 3 puntos más que el equipo de Alcorcón. El Alcorcón que, como viene siendo habitual, pues tendrá numerosas bajas. A las de sancionados Tejedor, Gascuña y Sergio se le puede unir la de Panadero por lesión, además de las ya conocidas de Cierco, Palau y Jofre, aunque este último encara ya la recta final de su lesión y está previsto que la próxima semana ya entrene con el grupo y pueda volver a sentirse futbolista tras esa lesión que le ha tenido apartado de los terrenos de juego durante la primera vuelta. Pero es seguro que el Villanueva no les pondrá las cosas nada fáciles, y es que el equipo de Tomás Guerrero va creciendo en las últimas jornadas, y a pesar de que in extremis perdía 1-2 frente al líder de la competición en la Andorra en la pasada jornada, había enlazado una magnífica racha de resultados que desde principios de diciembre pues le había sacado de esos puestos de descenso y le ha situado en una cómoda pues situación en la tabla clasificatoria. El deporte en punto. Todo el fútbol, todo el deporte. Me suena el rum rum dentro de una estación. Mi último tren que no quiere. Y por último hablamos del partido del Sariñena, el conjunto monegrino que sigue con una plantilla muy corta de efectivos y que Eduardo Orduna que tiene que realizar malabarismos todas las semanas para confeccionar un 11 inicial de garantías y para completar la convocatoria. El Sariñena que se enfrentará al Giner Torrero, uno de los equipos que está atravesando una muy mala racha de resultados, ya que en sus dos últimos desplazamientos ha recibido sendas goleadas, 6-1 frente al Barbastro y 5-0 frente al Ebro. Pero el Sariñena, a pesar de que la última jornada conseguía un meritorio empate frente al filial zaragocista, hace ya pues bastante tiempo que no consigue la victoria, concretamente 5 jornadas, y cada vez se encuentra más cerca de los puestos de descenso, ahora mismo solo un punto por encima del Giner Torrero, que ahora mismo su próximo rival es el que marca pues esas posiciones, y en caso de caer derrotado pues podría incluso caer a esos puestos de descenso el equipo monegrino, que quiere evitar desde el comienzo de la temporada. Esta jornada 21 que también está marcada por varios duelos directos, como el que enfrentará al Utebo y al Calatayud, que sin duda junto al Zaragoza B y Atlético de Monzón y el Andorra Binéfar son los partidos más destacados. Según los resultados que se den, pues se puede empezar a clarificar esa parte alta del campeonato. Vamos ya a repasar todos los partidos de esta jornada en número 21 en tercera división. Todos los partidos el domingo a las 12, Giner Torrero Sariñena, también a las 12 Zaragoza B Monzón, 12 y media Valdefierro Ebro, 3 y media Alcorcón Villanueva, 4 menos cuarto Tarazona Santa Isabel, a las 4 Andorra Binéfar, Sariñena y Gotauste, Omar Barbastro, Egea Mayén, cierra la jornada a las 4 y media el Utebo Calatayud. Entre tus dedos.

En Transvaso estamos a su disposición para el alquiler y venta de herramientas y maquinaria para la construcción, porque Transvaso es su mejor opción en la provincia de Huesca en sus oficinas de Monzón, Barbastro y Fraga. Estamos en el teléfono 974 40 07 49 y en la página web www.transvaso.com. Transvaso, le ayudamos a construir un futuro mejor. En el Gran Hotel Ciudad de Barbastro, Restaurante El Portillo, te ofrecemos menú diario, con más platos a elegir, una cuidada elaboración y también, si quieres, solicita el menú degustación. Y para un buen desayuno, comida, merienda o cena, la cantina del mercado. Además, de martes a viernes para comer, pide nuestro menú cantinero. Te sorprenderás. Estamos en la Plaza del Mercado de Barbastro y en el 974 308900. En Punto Radio, los sábados y domingos por la tarde, Marcador en Punto, con la transmisión de todos los partidos que jueguen la Unión Deportiva Barbastro, el Atlético Monzón y el Club Deportivo Binefa. Además, cada media hora, ronda informativa para conocer todos los resultados al momento en las categorías de Tercera División, Preferente y Primera Regional. Te contamos en directo los goles, el análisis, las entrevistas y toda la emoción de nuestros equipos. Marcador en Punto. Solo fútbol. Solo en Punto Radio. En Bici Decoración, estos días colgamos 7 letras mágicas. ¡Rebajas! Tú persigues la calidad, quieres primeras marcas, tener variedad para elegir y sueñas con poder llevártelo por poco dinero. En Bici Decoración, ahora precios increíbles con nuestras rebajas desde un 20% de descuento. Estamos en la avenida San José María Escrivá, número 9. Bici Decoración. Vestimos tu hogar. Decoramos tu espacio. Creamos tu sitio. El deporte en punto. Todo el fútbol. Todo el deporte. Y valeriano, y corazón gitano, solo entiende de la tira con la mano. No intentes amarrarme. Vamos ya con la regional preferente que llega a la jornada número 16. Esta categoría que retornaba el pasado fin de semana en esa primera jornada del año. Todavía resta esta y otra más para finalizar la primera vuelta, pero la clasificación cada vez empieza a estar más clara. Los equipos que van a luchar por ascender, los que van a luchar por descender, aunque hay mucha igualdad. Por ejemplo, desde los puestos de descenso prácticamente a la quinta posición, tan solo hay 10 puntos, por lo que ganar 2 partidos consecutivos te mete arriba y perderlos te mete en serias dificultades. Quiero verte volar. Vamos ya con los horarios de esta jornada. Todos los partidos serán el domingo a las 11:30, Universidad de Zaragoza, fuera. También es ahora Casetas Pedrola. A las 3:30 de la tarde, Robres Almudévar. San Lorenzo de Flumen Grañén. Borja Alfindén. Jacetano San Gregorio Arrabal. 4:45, Tamarite Oliver. A las 4, Peña Ferranca Alcolea. Y a las 4 también cierra la jornada el Fraga Alcampel. Si vine ayer, aprovecha hoy que me voy mañana. Soy gitana. En lo que respecta a la clasificación, el Alcampel líder con 34 puntos, segundo el Borja 30, ambos en puestos de ascenso a tercera división, tercero Oliver con 29, cuarto Zuera 28, quinto Tamarite 26, sexto Robres 25, séptimo Fraga 24, octavo el Universidad de Zaragoza con 23, noveno San Lorenzo de Flumen 20, décimo es el San Gregorio Arrabal también con 20 puntos, undécimo Almudévar 19, mismos que Alfindén, Grañén. El 14 es el Casetas y en descenso Alcolea 16, Peña Ferramca 14, Jacetano 13 y el Pedrola que tiene menos 2. Hablamos en primer lugar del Jacetano, el equipo jaqués que parece que por fin ha reaccionado y ha sumado 10 de los últimos 12 puntos en juego, con victorias contundentes como 7-0 frente al Pedrola y 0-3 ante el Alcolea, rivales directos por la parte baja de la clasificación. Pero este fin de semana frente al San Gregorio Arrabal tienen una nueva prueba. El San Gregorio Arrabal que es décimo con 20 puntos. Será una buena prueba de fuego para el conjunto del jacetano, que tras un inicio nefasto sigue luchando por salir de sus puestos de descenso, de los cuales ya se encuentra a 5 puntos, pero parece que tienen esperanzas en retomar a el vuelo. Por su parte, otro duelo por la zona baja, Peñaferranca Alcolea, un duelo que sin duda el que salga derrotado quedará muy tocado. Esta semana pasaba por los micrófonos de Punto Radio el presidente del área deportiva de la Peñaferranca, José Luis Blázquez, y esto es lo que comentaba. Sí, no, está claro. Y bueno, para nosotros jugamos en casa, que como te he dicho antes, es donde más puntos hemos perdido, que yo creo que solo hemos ganado un partido en casa, y fue el primer partido, el de fiestas, con que fíjate, hablamos del 4 de septiembre. Casi nada. Y entonces, pues fíjate, jugar contra un rival directo que lo pasaríamos, de estar otra vez enganchados ahí, otra vez a los demás equipos, pues para nosotros es un partido importantísimo en casa y penúltimo de la primera vuelta. Y bueno, para el colega seguro que es también importante para poder seguir dejándonos detrás de ellos. Y la verdad que será un partido de nervios, de a lo mejor de poco juego, pero que lo más importante es el resultado, y a ver si lo podemos sacar adelante. Esas eran las palabras de José Luis Blázquez, el presidente del área deportiva de la Peñaferranca. Y otro partido que también destacamos es el que enfrentará al Tamarite y al Oliver, el tercero contra el quinto clasificado, y es que los literanos, entrenados desde hace varias semanas por Juanjo Lecumberri, pues frente a un rival de la parte alta, deben demostrar sus credenciales para ver si son capaces de estar luchando hasta el final por esas primeras posiciones. También hablamos de un conjunto monegrino, el San Lorenzo de Flumen, que juega un derbi frente al Grañén, dos equipos que están en la zona en media baja de la tabla. Como cualquiera de los dos se descuide, se puede ver inmerso en problemas, de ahí la importancia de este partido. Mariano Justes, el técnico del Grañén, estuvo en el programa de Paco Belló del martes, y esto fue alguna de las cosas que allí se comentaron. Sí, pues es nuestro tercer derbi consecutivo. Y pues lo que hablábamos antes, nosotros ya hemos 19 puntos, es San Lorenzo 20. O sea, es un partido que hay tanta igualdad que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Nuestra intención es mejorar la defensa, pues últimamente hemos encajado muchos goles, y a partir de eso puedes intentar conseguir algo. ¿Del San Lorenzo qué es lo que más te preocupa, del conjunto de Toño Valerio? Bueno, pues que mantiene más o menos un bloque de todas las temporadas pasadas, ¿no? Con Chuli, Miralles, Moore, Saúl, el portero. Y luego algún refuerzo que ha llevado Valerio, y luego pues Valerio, que tiene mucha experiencia en esta categoría y también sabe manejar bien las cosas. Solo un punto separa, ¿eh? Es la misma situación que comentábamos con el Alcolea y la Peña Ferranca de Coiba. Sí, un partido importante, ¿no? El que lo gane respirará, y el que lo pierde pues se quedará ahí sufriendo, esperando a ver qué pasa por detrás. En deporte damos más juego que nadie en el 107.8. Punto Radio. Eran las palabras de Mariano Justes, el técnico del conjunto monegrino del Grañén. Y por último hablamos del líder, el Alcampel, que tiene un partido complicado en la estacada de Fraga. Por eso hemos elegido como protagonista al técnico del conjunto literano, a Josep Zanui, como nuestro protagonista del día hoy aquí en la regional preferente. Nos vamos a ir a publicidad y enseguida charlamos con el técnico del Alcampel, líder de este grupo 1 de la regional preferente. En Montón, Grupo Tatoma. Trabajamos desde la profesionalidad, la experiencia y la calidad que nos dan más de 100 años de historia. Grupo Tatoma es el grupo industrial que engloba Inmosa, Servimosa y Transformados Torres Martí. En Monzón, Grupo Tatoma dinamiza nuestra industria. Grupo Tatoma, un seguro de progreso. Huguet Hermanos, concesionario oficial Ford, les invita a conocer las últimas novedades en turismos y vehículos industriales. Venta, colocación y reparación de neumáticos. Huguet Hermanos, en carretera nacional 240, kilómetro 162 de Barbastro.

El equipo que lleva una racha inmejorable desde el 17 de octubre que no perdéis. Supongo que intentar prolongar la racha lo más posible y abrir hueco respecto al tercero. Sí, yo creo que los dos próximos partidos, así se lo comuniqué a los jugadores, me parece que son muy importantes y pueden marcar un antes y un después de la temporada. Evidentemente hablo de poder ganar estos dos partidos que son muy complicados, Fraga y Robres en casa. Yo creo que abriríamos una brecha bastante importante porque hay enfrentamientos directos entre ellos. Y evidentemente si no ganamos, pues bueno, estaremos aquí metidos todos en el meollo y pues bueno, seguir peleando hasta el final. Pero yo creo que son dos partidos para nosotros muy importantes, de los que más importantes nos queda aquí final de temporada. ¿Los habéis preparado de alguna manera especial o simplemente esa mentalización a los jugadores y lo demás? No, mentalizar a los jugadores que en estos 15 días, como te he dicho, nos jugamos mucho. Poder ganar estos dos partidos, después empezamos la segunda vuelta, vamos a Pedrola, teóricamente un rival asequible, y viene el Alcolea a casa, pues bueno, que también es puede ser complicado, pero bueno, es un equipo de la zona baja, ¿me entiendes? Entonces, para mí estos dos próximos son importantes. Primero, evidentemente, el Fraga, hay que ir partido a partido y después los Robles en casa. Y mirando los números, un Alcampel pues que sigue gozando de muchas oportunidades y marcando muchos goles, 40 tantos en 15 partidos, la verdad que no está nada mal, ¿eh? Sí, no. De meter goles sí que metemos, lo que pasa que también nos meten algún gol de más en contra. Llevamos 20 en contra, un equipo que va líder, llevamos 4 o 5 goles de más, pero bueno, hay que asumimos algunos riesgos y pues bueno, hay veces que pues bueno, esto también se paga, ¿me entiendes? Y hablando ya de ese próximo partido, el domingo a partir de las 4 de la tarde visitáis la estacada de Fraga, el conjunto fragatino, un recién descendido de la tercera división, también está ahí en la parte alta, ahora son séptimos, como me comentabas, partido importantísimo, ¿cómo lo esperas? Hombre, los fue un partido muy difícil, porque Fraga, quieras o no, pues es un que ha cambiado prácticamente todos los jugadores, un equipo recién descendido a la tercera. Y, hombre, supongo que con la clasificación que llevan y todo, pues mal equipo, por lo que me han comentado, no tiene. Juegan en su campo. Además, yo creo que ellos también se juegan mucho, porque de perder ya quedarían bastante descolgados de los puestos de arriba. Y yo supongo que querrán, pues, hombre, quemar los últimos cartuchos, ¿me entiendes? Y es normal, juegan en su casa, supongo que nos apretarán. Pero lo que está claro es que nosotros vamos a Fraga con la intención de llevarnos los 3 puntos. ¿Y el Alcampel? Pasará lo que pasará. ¿Y el Alcampel con qué bajas cuenta para este choque? Bueno, tenemos la duda de Iván Lorenzo, que se lesionó el domingo y le duele la rodilla. No sé si llegará para el domingo. Muy justo si llega para el domingo. Los demás están todos bien. Y por último, ¿qué equipos ves para estar ahí luchando arriba por esos puestos de ascenso? Ya se ha disputado pues prácticamente casi entera la primera vuelta, a pesar de que algunos refuerzos pues pueden cambiar estas cosas. ¿Quiénes crees que son los más peligrosos? Pues no sé qué decirte. Los 4 o 5 que estamos arriba, yo creo que cualquier equipo está fuera, que me gustó mucho. Está el Oliver, los que estamos arriba, Borja por descontado, nosotros, el mismo Almudévar, me gustó mucho. Es que hay 5 o 6 equipos, Fraga no lo he visto, pero estará complicado, ¿eh? Yo creo que estará complicado ahora. No sé, que mejor esté aquí al final, bueno, al último tramo de campeonato, lo que te he dicho. Nosotros si ganásemos estos dos próximos partidos, yo creo que abriríamos brecha porque hay enfrentamientos directos entre ellos. Y claro, si al poder abrir con el tercero una brecha de 8 o 9 puntos, después sí que queda mucha liga, pero bueno, entonces sería importante, ¿eh? Pero bueno, pero hay que ganarlos, ¿eh? Es que está muy complicado todo, ¿eh? Pues Josef Zanui, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Punto Radio y a seguir luchando en esta regional preferente tan competida, a ver si al final se puede conseguir ese premio de ascender a la tercera división. Suerte para el domingo. Muchas gracias. Venga. Punto Radio. Nos gusta el fútbol. Pues con Josef Zanú y con esta entrevista damos por finalizado nuestro repaso a la regional preferente. Bajamos un escalón, nos vamos a la primera regional. Yeah, primera regional que llega a la jornada en número 16 y todos los partidos se disputarán en la jornada del domingo, exceptuando el que abre esta jornada 16, el Tembe Berbegal, mañana a partir de las 3 y media, el domingo a las 3 y media también, la Lueza Tardienta, Sodeto Belver, Dinacep, Peña Fragatina, Cuello Ontiñena a las 4 menos cuarto, Benabarre Graus a las 4, La Cueva Jacetano B, Atlético Binefar, Atlético Sobrar B y el Mequinenza Atlético Albelda. En la clasificación líder es la Lueza con 38 puntos, seguido por la Cueva con 32 y un partido menos. Tercero el Tardienta, 28 puntos. Cuarto el Benabarre, también 28. Quinto el Cuello, 27. Sexto el Temple, 23. Séptimo Mequinenza, 22. Los mismos que el Atlético Binefar. Noveno es el Binacé con 20. Décimo Atlético Sobrarbe con 20 puntos y un partido menos. Los mismos que la Peña Fragatina, también con un partido menos. Décimo segundo el Berbegal con 19. Décimo tercero el Sodeto con 18. Los mismos que el Graus y el Belver. Y en descenso el Ontiñena con 14, el Atlético Albelda con 7, colista Jatzano B con 3 y un partido menos. En esta jornada destacamos el partido que enfrentará a la Lueza y el Tardienta, Dermi Monegrino. Los líderes se enfrentan en casa al tercer clasificado, un duelo de alta rivalidad entre dos de los mejores equipos del grupo. Además, otro duelo muy desigual será el que enfrentará a la Cueva y el Jacetano B. Los segundos se enfrentarán a los penúltimos. En principio, los sobrarbenses no tienen que tener excesivos problemas para deshacerse con el filial del Jacetano B. Con esto damos por finalizado nuestro repaso a la primera regional. Nos vamos ya a la segunda regional, que ya solo queda competición en el grupo 2, subgrupo 3, ya que el resto de equipos ya han finalizado la competición en esta primera parte de la liga. En este grupo, todos los partidos a las 3 y media este próximo domingo: Alto Cinca, Isámena Capella, Alto Ara Boltaña y Alto Ésera Estadilla. Y es que el próximo día 23 se iniciará ya la segunda fase de la segunda regional. Habrá tres grupos y los dos primeros del grupo A ascenderán a primera regional. El tercer y cuarto de este grupo, donde estarán los mejores clasificados de esta fase inicial, promocionarán por la tercera plaza de ascenso con los campeones del grupo B y el C. De este modo, todos parten de cero y tienen posibilidades de ascenso con este novedoso sistema. Ya con el fútbol base en la Liga Nacional de Juveniles, el Binefar jugará mañana sábado a partir de las 3 y cuarto frente a la Amistad Club Deportivo Binefar. Los celestes, que siguen una buena racha de resultados, son sextos y consiguieron la victoria por 3-0 la pasada semana en casa frente al Utebo. Por su parte, el Barbastro, que también ganó en su partido de la jornada pasada en un duelo loco que terminó con 4-6 frente al Monte Carlo B, tienen esta semana pues otro compromiso. En este caso, volverá a ser fuera de su terreno de juego frente al líder, el Stadium Casablanca. Los de Pablo Gallego tienen prácticamente imposible conseguir algo ante un equipo que, de los 16 partidos que ha disputado, ha ganado 15 y tan solo ha perdido uno. Vamos ya con la división de honor cadete, donde el Barbastro jugará frente al Giner Torrero mañana a las 5 y cuarto en el Municipal de los Deportes. Por su parte, el Binefar jugará en Zaragoza frente al Hernán Cortés también mañana sábado a partir de las 6 de la tarde. Por último, en la división de honor infantil, nuestro único representante, el Binefar, jugará mañana sábado en campo de El Olivar a partir de las 3 y media de la tarde.

y es que el equipo de Jorge Serna caía derrotado la pasada semana frente a Barberá y precisamente frente a ellos perdía esa tercera posición. José Isa que vuelve, como decimos, a los Olímpicos en esta primera jornada de la segunda vuelta frente al Olivar. Por lo tanto, derbi en el pabellón de los Olímpicos. Ahora mismo Olivar, que es un décimo en la clasificación, con 6 victorias, 9 derrotas. En su último partido caía derrotado en la cancha de Vilaseca por tan solo 2 puntos, 79-77. Por lo tanto, un Coseiza que debe seguir luchando por los primeros puestos, intentando ganar a Olivar, un rival que ya ganó en la primera vuelta en la cancha zaragozana. Nuestro compañero Carlos Lasús, como todas las semanas, nos trae la información, la última hora de Coseiza Monzón, con esa entrevista con su técnico Jorge Serna, que vamos a escuchar inmediatamente. Esto es lo que nos contaba nuestro compañero Carlos Lasús con Jorge Serna. Este próximo fin de semana comienza la segunda vuelta en la Liga EVA de baloncesto y lo hará en el pabellón de los Olímpicos de Monzón con el derbi aragonés. Se enfrentarán pues los dos únicos representantes de nuestra comunidad autónoma, Coseiza Monzón y Olivar de Zaragoza. Para hablar de ese partido, pues como todas las semanas lo hacemos con el técnico de Coseiza, Jorge Serna, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, un partido diferente para ti y especial. 100 partidos al frente de Coseiza, cumples este fin de semana. El primer partido, nos decía Guillermo Bé, Coseiza lo jugó con tu dirección contra Olivar. Curiosamente, el partido 100 se vuelve a jugar contra Olivar. Bueno, uno siempre tiene ganas de ganar, pero se quiera o no, pues va a ser un día o una fecha pues especial para ti, ¿no? Sí, hombre, está claro que cumplir 100 partidos en cualquier equipo a día de hoy es muy complicado, porque la duración de los entrenadores es limitada en casi todos los sitios. Yo tengo la fortuna de estar aquí, estar en el club y estar ya en nuestra cuarta temporada, cumplir 100 partidos, y la verdad estoy muy contento y ojalá podamos cumplir 100 más, ¿no? Y bueno, la casualidad de jugar contra el Olivar, el primer partido yo creo que lo perdimos en cancha del Olivar, en esa primera temporada nuestra, a ver si este en el partido número 100 podemos ganarlo, porque nos daría una buena dosis de confianza. Bueno, los dos equipos vienen de perder esta pasada jornada. Bueno, Monzón con Barberá podía entrar dentro de la, no sé si de la lógica o de las opciones, pues porque es un buen equipo, de hecho ha empatado a Monzón en la clasificación después de esa victoria y por lo tanto, pues bueno, podía entrar dentro de esas posibilidades, indudablemente, al margen de que se tuvo en la mano y se escapó, ¿no? Lo de Olivar es diferente, perdió en Vilaseca, es el primer partido que los de Tarragona ganan, van a venir muy tocados, pero nos va a pillar también pues con ganas, precisamente por esa derrota en casa con Barberá, y opciones de volvernos a meter ahí en ese tercer puesto de ganar, ¿no? Por lo tanto, dos equipos, no voy a decir necesitados, porque necesitados sí está Olivar, no tanto Coseiza, pero desde luego sí con esa, bueno, con esa espina clavada por la última derrota y ganas especiales por eso de vencer, ¿no? Sí, está claro que nosotros del otro día hacemos una lectura no negativa, pero sí crítica por lo que sucedió, porque creo que el partido lo teníamos bien dirigido, no controlado, pero bien dirigido y bien orientado. Y bueno, por malas decisiones y bueno, por un final yo creo que muy flojo, pues lo dejamos yo creo que ahora esta semana, bueno, va a ser ya más normal, quieras que no, el no haber podido entrenar con el equipo, las dos semanas de descanso, estamos yo creo un poco todos desorientados, ¿no? Yo el primero. Creo que ahora ya esta semana ya hemos dejado claras las cosas, yo creo que todo el mundo empieza ya a situarse, saber cómo tenemos que afrontar el partido, saber qué es lo que tenemos que hacer, volver a recuperar las sensaciones de la intensidad, que es lo que pedíamos de cara al partido de Barberá y no se dieron. Y entonces pues yo creo que ya esta semana encontraremos al Coseiza más normal. No sé si lo encontraremos al nivel de que tuvimos en San Feliu, pero yo creo que ya volveremos a ser un poco los de siempre, que no fuimos los del otro día, que ya te digo que el otro día la imagen del equipo a mí personalmente no me gustó, por encima del resultado. Y pues bueno, de cara al partido, pues como bien dices, ¿no? Yo creo que los dos equipos nos viene muy bien la victoria, a los dos, a nosotros por jugar en casa por un poco remontarnos de la derrota el otro día y de cara a coger aire y una buena gasolina, porque lo que nos queda pues eso son todos los partidos, toda la segunda vuelta va a ser complicadilla, y Olivar porque está en una situación no difícil pero que se les puede complicar si la cosa no les cambia mucho, ¿no? Además vienen con la lesión de Carlos Triquel, que se ha roto la rodilla, que parece ser que se ha roto la rodilla. Carlos Triquel es un jugador para ellos fundamental, que bueno, que con las bajas de Salah ya hace un tiempo, pues bueno, la plantilla se les está mermando, y que nosotros tenemos que sacar ventaja de esas bajas, ¿no? A nuestro pesar, por el tema médico, porque ojalá no tenga nada Carlos, faltaría más, pero deberíamos sacar ventaja de que ellos ahora mismo están tocados física y anímicamente, y para nosotros ganar sería fundamental. Bueno, con la baja de Triquel por fuera se quedan más justos, pero siguen teniendo, bueno, pues capacidad para mover gente. Por dentro muy justos con la marcha del Salai, pues veteranía solo de Rogelio Legasa, que tiene que hacer muchos minutos, mucho trabajo arriba, mucho trabajo defensivo. Hay que ahí meterle mano al Rogelio para que todavía tenga que hacer este sábado más trabajo, porque luego ya es más gente, más inexperta, más joven. Bueno, quizás dentro tiene que estar la principal baza, aun pensando que yo creo que por fuera, si hacemos las cosas bien, también hay superioridad, pero quizás ahí ellos tienen más capacidad de maniobra, ¿no? Sí, bueno, al irse Salai, es ir a Carlos Triquel en un jugador semi-interior, un poco como lo que nosotros hacemos con Dani Peruga. Entonces les vino muy bien porque les abría mucho el campo. Carlos Triquel además tiene amenaza de tiro de 3 puntos, entonces les daba la polivalencia de jugar de 3 y de 4, ¿no? Claro, al faltarles también Carlos, van a tener que jugar fundamentalmente con Albalate, Alforja y Rogelio Legasa todos los minutos, Rogelio jugando prácticamente 40, y con la posibilidad de que Jesús Cilla pueda jugar algún minuto de 4, pero que no es su posición más natural. Entonces, es lo que dices tú, ¿no? Yo creo que ahí en el juego interior deberíamos tener ventaja. Lo que pasa es que ahora mismo Rangel no está en sus mejores condiciones físicas, está teniendo problemas en la rodilla, no está encontrándose cómodo físicamente. Entonces, claro, vamos a ver si Rangel llega bien físicamente al partido, porque sería ahí donde tendríamos un punto de ventaja clarísimo, ¿no? En el juego interior, forzando un poquito a Rogelio, parándolo bien, y luego teniendo muy controlados sus jugadores exteriores, ¿no? Porque, bueno, ellos apuestan con dos bases muy jóvenes, Roberto Pérez y Jaime Marín, fundamentalmente, y luego Fernando Uvide, Rakosevic y Cilla en las posiciones de 2 y de 3, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que tienen un buen equipo, buenos jugadores. Ahora mismo la longitud de la plantilla es corta. Esto les puede pasar factura más hacia el final de la temporada, pero a un partido... tú con 5 jugadores o con 6 jugadores puedes ganar un partido. Lo que es muy complicado es que ganes muchos partidos de esa manera, ¿no? Pero un partido puede pasar cualquier cosa. Entonces nosotros es muy importante que controlemos, como has comentado, a Rogelio, a Javi Marín, no dejarle espacio, no dejarle que se sienta cómodo, intentar provocarle que cometa errores, y luego controlar muy bien a sus tiradores, sobre todo a Rakosevic y a Fernando Uvide, porque son jugadores con una amenaza de 3 puntos brutal. Jorge, el sábado derbi, necesitamos ganar para, bueno, volver un poco a estar ahí donde estamos, ¿no? Pero incluso teniendo opciones de ser terceros, o por lo menos estar con esa amenaza y ir a la Seoturía a jugárnoslo a todo, pero eso es todo. A jugarnos otra vez opciones de volver a abrir huequito con los de atrás, pero está claro que la película pasa por este sábado y resarcirnos un poquito de la derrota del anterior. Jorge, suerte, el sábado hablamos. Muchas gracias. Bueno. Esas eran las palabras de Jorge Serna, nuestro compañero Carlos Lasús, que nos ha acercado esa actualidad de Coseguisa Monzón. Nos vamos a nuestra última pausa publicitaria, nos acercamos ya a las 9 de la noche, a la vuelta un par de breves de Polideportivo para concluir estas 2 horas del Deporte en Punto, edición del viernes. Un gran equipo de profesionales hará del mantenimiento de su vehículo un trabajo rápido y eficiente. En Monzón Car lo tenemos todo para nuestros clientes, además de una perfecta puesta a punto de su vehículo, servicio de chapa y pintura, así como cambio de neumáticos y frenos. Y en nuestra exposición puede ver los últimos modelos Opel y Chevrolet, porque somos servicio oficial de estas marcas. No lo dude, Monzón Car en el Polígono Paules, parcela 20. Teléfono 974-416146. Gráficas Barbastro, diseño gráfico e impresión, offset color, folletos, carteles, programas de fiestas, revistas, periódicos, impresos en general. Y además incorporamos la última tecnología en impresión digital a todo color, a partir de un ejemplar. Gráficas Barbastro, en la calle Luis Buñuel, número 15 de Barbastro. Teléfono 974-310096. Gráficas Barbastro, más de 150 años a su servicio. COSEISA, construcción y promoción de viviendas, más de 20 años construyendo en Monzón y Finca Medio. COSEISA, marca de calidad. Estamos en la Plaza de la Música número 3 en Monzón. Teléfono 974 40 33 54. Nuestros clientes son nuestros amigos. Nuestros servicios, una seña de identidad. Restaurante Piscis en Monzón. Una comida de referencia, un espacio único para tus celebraciones, un lugar para disfrutar. Restaurante Piscis en Monzón, Plaza Aragón número 1 y en internet www.piscismonzón.com. Restaurante Piscis, nuestros clientes son nuestros amigos. El deporte en punto, la diferencia la pones tú. Ruedan de forma desencadenada, contando caminos y así. Comenzamos hablando del montañero y aventurero barbastrense Javier Subías, que está preparando su participación en la Jungle Maratón, que será del 6 al 12 del próximo mes de octubre en la selva amazónica brasileña. Es la tercera aventura de Subías después de la participación en la Maratón de Sables y la Yukon Arctic. La Jungle Maratón es una carrera de autosuficiencia de 6 etapas con una distancia de 200 kilómetros que se desarrolla por la inhóspita y virgen selva amazónica tropical brasileña. La mayor dificultad de esta carrera extrema es la elevada humedad del 90% debido al clima tropical. Además, el circuito de Motorland en Alcañiz afronta un nuevo año tras concluir con éxito su primer año de actividad. En 2011, el complejo alcañizano del motor prevé superar las elevadas cifras de ocupación de los circuitos registradas en el pasado 2010. De hecho, ya hay reservas para más de 200 días en el circuito de velocidad, lo que supondría una alta ocupación con todo el año todavía por delante. Además, tal y como sucedió el año pasado, sus pistas volverán a acoger los principales campeonatos internacionales del mundo del motor, con la novedad este año de la celebración de las Superbikes. El primer gran evento tendrá lugar en abril, el 17 y el 18, con las World Series by Renault. Resumiendo, el año 2010 han pasado por el complejo casi 230.000 personas, con una ocupación en el circuito de velocidad del 78,2%, y el impacto económico en la zona ha alcanzado los 38 millones de euros. Con esta información damos por concluido nuestro breve repaso al polideportivo y es el momento ya de irnos despidiendo después de haberles acompañado durante las últimas dos horas. Espero que hayan disfrutado con esta edición del viernes del Deporte en Punto. Hemos repasado toda la actualidad del deporte de nuestra zona de influencia. Solo me queda desearles un feliz fin de semana. Recordarles que nuestra próxima cita con el deporte será el próximo domingo en jornada matinal, con ese encuentro entre el Real Zaragoza B y el Atlético de Monzón desde aproximadamente las 11:30 de la mañana. Y por la tarde, sobre las 3:15 de la tarde, de nuevo, marcador en punto con los partidos primordialmente de El Pomar, Unión Deportiva Barbastro, y también conexiones con los partidos tanto del Binéfar como del Club Deportivo Alto Ricón. Un saludo de quien les ha hablado, de Carlos Marco. Les dejamos ya con la programación nacional de Punto Radio.